will still be winning a war. Las palabras no enseñan más que un vocabulario. Dicho de otro modo, las palabras solo dirigen la imaginación en una dirección u otra. El uso a que se destinan debería ser la acción, no la construcción de castillos de arena. La gente empieza a pensar de veras y a cambiar en un sentido positivo solo si se ve forzada a experimentar cosas, tanto buenas como malas. La reforma no es más que palabras. La revolución es acción. Thank you. cogemos mil y una historias con el plató, con mucha gente, que nos da mucha alegría que estemos otra vez por aquí. Di algo. Sí, como siempre, otro jueves más por aquí, por la sintonía de Radio Clara, Libre y Libertaria, que sabéis que es el 104.4 de la frecuencia merengada. Que lo hemos dicho 1075 veces, ruido es protesta, es hacerlo con la música, en fanzines, como quieras, en la calle o donde puedas. Y vamos a continuar, los teléfonos creo que no lo hemos dicho, con el 96 delante, 391-5721, 391-2016, y nos decís lo que queráis. Se está matando a tiros y las balas son de la misma producción, unos contra otros, a ver quién gana, el que de verdad gana es el proveedor. Venta segura, venta macanuda, prepárate para luchar, que te va a tocar muy pronto. Que viene habrá más tiro, porque de qué van a comer esas familias. ¿Eso de qué van a comer? Que trabajan en fábricas de armamento, matándose a trabajar, trabajando para matarse. Producción, unos contra otro, a ver quién gana. El que de verdad gana, ¿quién es? Es el proveedor. ¡Venta segura! Prepárate, porque el año que viene habrá más tiro, porque de qué van a comer estas familias que trabajan en fábricas de armamento, matándose a trabajar, trabajando para matarse. Pues toma esa, que la banda Hachís ha tocado una canción versionando a Maniática, y decir que esto era en un concierto en Barcelona, no sabemos muy bien dónde, pero nos la han pasado y os la hemos puesto para empezar un poco el programa. Comentaros también que empezábamos con la gente de Sistral, un 7 pulgadas de estos que tenían desde hace mogollón de tiempo, y después del texto hemos puesto a la gente de Kilo Utras, una peña que os hemos puesto pues en los últimos programas, cosillas que nos han mandado desde Alemania, un sello que se llama Digital Hardcore Recordings, que eso graba grupos así electrónicos, que llevan un rollo bastante guay, tocan por ocupas y llevan así una actitud, digamos que bastante guay. Ay, qué guay, seguimos. Mirando para los trastáginas, los maneros esperando con los cartes preparados. Preparados por si acaso, ya pasamos los trastáginas, los maneros esperando con los cartes preparados. Preparados por si acaso, llega juez, el abogado, el comisario, el propietario, no. Las 7 de la mañana nos sacan de la cama, 2 horas dan de plazo para desalojarla. La casa rodeada, las peñas caras largas contra el desalojo, no ocupación, señores por los pasillos rebuscando. Y ahora, siguiendo con material que ya os poníamos por primera vez el jueves pasado, esta maqueta en concreto la cortábamos casi ya para el final del programa, creíamos que era la gente de Disturbio Menor, que compartían maqueta con Silencio Absoluto, grupos que creemos que son de Chile, y de una maqueta que grabaron allá por el 96. Y como os decíamos, estos jueves un material que distribuye una distribuidora que se llama Marca Patito de Monterrey, en México. Y ahora no sabemos muy bien si vamos a poner a Disturbio Menor, si vamos a poner a Disturbio Menor otra vez, y ya lo hacemos más. Deciros también de esta maqueta compartida entre Silencio Absoluto y Disturbio Menor, que la llaman Hardcore para las Masas, y esta maqueta la editó en el 96 o así un sello de Minneapolis que se llama Sin Fronteras Discos. seguimos por tierras pues sudamericanas, porque de Chile nos vamos ahí, bueno, un poco más para arriba, nos vamos para México con otros grupos que nos han venido pues en esta especie de packs de grupos de por aquellos lares, y vamos a poneros a una gente que se llama Constructores del Odio con su maqueta Coerción, y eso, comentaros que son de algo así como de Neza, o bueno, está en el estado de México, y bueno, son de por ahí, de México. Ahí está por aquí el teléfono, si alguien quiere llamarles, pues que nos avisen al programa y les pasamos ese número y nos dejamos un poco de cosas y vamos a oír a la peña esta de Constructores del Odio. Ahora. Pues, hola, ¿qué os íbamos a decir? Que el grupo este que ha sonado pues lleva un poco de rollo PGB o bastante rollo, y comentaros más cosas ahora, ¿eh? Curiosamente, pues hoy ha venido una persona que ha estado fuera de Valencia los últimos 20 años, aquí está Tomás, y nos va a comentar, porque ha venido muy sorprendido, nunca había visto un ejemplar de Las Provincias, y lo ha abierto y lo ha leído un poco, y Tomás, ¿qué piensas de este periódico? Thank you. Pues esperemos que Tomás no vea Valencia TV, que es de la misma vasca que esta, porque si no, menudo grito soltará, ¿no? Y comentaros que el grupo que ha aparecido son Avis, una gente de Alemania que creemos que ya están desaparecidos. Y esta gente de Avis compartía un EP doble, o sea, que tenían para ellos un EP y otra gente que se llama Iconoclast tenían otro EP. Y eso venía, en su tiempo ya lo presentamos y de vez en cuando os lo ponemos porque nos gustan mucho los gritos. ¡Ah! Hace unas semanas os contábamos que por Castellón había una gente que había ocupado un maset y os contábamos que había unas jornadas y demás. Bueno, hoy ha venido una gente que está allí en la asamblea que ha ocupado esa casa y luego nos contarán algunas cosas. Y ahora, para ir metiéndonos por aquella zona, vamos a poner a THC, un grupo de Burriana, que además creemos que este sábado van a estar tocando allí en el Maset Blau. Hace mucho, mucho tiempo existía un lugar donde la gente que lo habitaba vivían felices y contentos. La tristeza no existía en ellos. El agua era limpia, las montañas se besaban, hasta el sol se reía. Maldito el día que llegaste, ser humano, que me arrancaste la vida con tu ansia de poder y dinero, que el viento, el agua y el fuego te arrastren a ti y a tu progreso hasta el fondo de mis entrañas, desapareciendo por completo. ¡Para siempre! Pues esto que ha sonado era la intro que aparece en la maqueta que tampoco hace mucho tiempo que ha aparecido, de THC, una maqueta que la titulan Despierta Madre, igual que la canción que está sonando ahora de fondo, y a esta gente pues la vamos a dejar de fondo todo el rato mientras estemos hablando con esta gente, pues sobre la ocupación en Castellón, cómo van, cómo llevan la casa y en fin, todas estas cosillas. Si queréis preguntar algo a esta gente, pues ya sabéis, los teléfonos de siempre. Contarnos cómo es que en estos tiempos que corren hay gente por allí por Castellón, además gente como vosotras joven, que se le ocurre ocupar un maset allí. Bueno, buenas noches, me llamo Nuria y yo qué sé, soy más o menos componente de la asamblea Ocupa de allí de Castellón. Llevábamos 5 meses pensando en ocupar y nada, al final surgió pues que no pasaba nada en esa casa y estuvimos un tiempo vigilándola. Y bueno, como estaba 7 años cerrada, decidimos entrar el viernes 28 de agosto y hasta el momento pues no ha habido ningún problema, lo único pues ya más adelante iré diciendo. Es un maset que dices, está, podríamos decir el sitio, ¿no? Por si hay alguien ahí fuera que no lo sepa y que sí, se pase. Está en la avenida Alcora, en el número 52. Es un maset muy grande, o sea que enseguida se ve. Además, tiene espacios verdes, ¿no? Y sí, tenemos ahí un espacio verde, una balsa que la hemos climatizado para que sea piscina y mucho sitio que también se va. Luego os contaré pues que queremos dar locales a gente que tenga grupillos y que no puedan conseguir un local por el precio y tal, pues que ahí tenemos sitios que si la gente se lo ocurra, pues solo hay que pegar una limpieza y meterse allí y ya van. Porque la casa también estaba un poco destroy, ¿no? Cuando se entró. Sí, ya te digo que estaba 7 años cerrado, entonces pues es una casa vieja y hemos tenido, además se ve que se produjo algún incendio o algo y hemos estado rascando paredes, quitando escombros, pero el viernes se ocupó y el sábado se abrió ya para hacer jornadas, o sea que lo hemos hecho todo súper rápido para que cuando antes se vea allí vida, vamos, más que nada. Sí, porque además tal y como están las cosas, una ocupación hoy mismo no se sabe si va a durar un día 5 horas, según como lo que pase. Sí. Y vosotras allí en el casi un mes que lleváis, un poco menos, ya se han hecho muchas cosas, ¿no? ¿Podríais comentar qué ha habido por allí o qué? Bueno, nada más entrar, ese fin de semana se hicieron jornadas, se hizo papeo, pases de vídeos y concertillo. Y luego a partir de ahí la gente moviéndose a todas horas y se están haciendo un montón de cosas. Hay una chocolatada para los vecinos, una mani que van a hacer y han pedido ayuda, apoyo. Y luego también se va a hacer una fiesta el fin de semana que haga un mes y van a venir grupos de Varna el sábado y eso es el sábado 3 de octubre. Y luego el día 2 también se está pensando montar una fiestecilla para celebrar un poquillo un mes de ocupación. Y luego este sábado está el concierto de THC, Maxtor Trastor, y luego una sorpresilla ahí por ahí que se está currando la peña y va a ser a las 8. Eso es este sábado, día 19 de septiembre, uh-huh. O sea, pasado mañana o mañana, cuando lo veáis en reposición. THC, que es la gente que está sonando de fondo. Luego también se hicieron mogollón de talleres durante una semana y la peña colaboró un montón. Se han hecho espejillos, máscaras para un pasacalles, por el barrio. Incluso como funcionó todo bien, pues hemos decidido esos talleres seguir adelante. Y bueno, todos los domingos tenemos un taller de malabares, que son unos chicos de ahí de Castellón, que tenían un local pero no tenían espacio y al tener allí pues un jardín y espacio para ir con zancos y eso, pues han decidido montarse ahí un taller y pues eso, no hay ningún problema. Luego, por ejemplo, yo estoy moviendo un taller de espejos, otra chica está moviendo un taller de velas, o sea, todo pues cosas de que salimos a la calle para que cualquier vecino o cualquier persona que esté interesada pues que se pueda acercar y pueda ver, oye, pues a mí esto me gusta, me dejáis, y enseguida pues nosotros damos material y damos movidas. Y pues está abierto a toda la gente que sí, quiera hacer sí. algo, ¿no? Además, con los vecinos y con las vecinas, ¿cómo lo habéis llevado? Bueno, pues antes de venirme a Barcelona me crucé con el presidente de la asociación de vecinos, que estaba él entrando, yo saliendo, y bueno, yo soy el presidente y tal, y ahí pues súper bien desde el principio, nos hemos querido juntar con ellos, ¿no? Porque es una zona bastante lejana de la ciudad y la tienen bastante olvidada, entonces se sienten mal los vecinos y son gente que también hace manifestaciones y cosas y nos han pedido pues nuestra ayuda y si nosotros se la damos pues nos han dicho que no la van a devolver, entonces están todos a favor nuestro. Hay buen ambiente, ¿no? Sí, lo único pues que tenemos ahí una pandilla de rapaditos que nos han hecho unas cuantas visitas, lo único pues que la cosa cada vez va mal, ¿no? Empezaron a tirar cocos y movidas y decidimos pues montar una concentración y ese día pues tuvimos a la superpolicía ahí para vigilarnos, entonces me apareció, o sea, nosotros haciendo vigilancia, ¿sabes? Vigilando a la madera vigilando que no nos pasara nada, pero ahora las cosas se han tranquilizado, o sea, que está bien. Yeah, you're the one. Ocupar, de ocupar y sobre ocupación. Estamos hablando esta noche en Amantes del Ruido con una gente de Castellón que nos están, pues eso, contando cosas. Hemos dejado una canción entera de THC, por si alguien se sube este fin de semana que hay concierto. Y bueno, ¿qué más nos queréis contar de por allí que no hayamos dicho? Bueno, pues si os parece bien os contaré lo que vamos a hacer más adelante, así más claro. Os diré pues que vamos a organizar una chocolatada el viernes 24, el viernes 25 de septiembre en la Plaza de la Cansa, que está ahí en Castellón, que es de nuestro barrio, y más que nada lo vamos a hacer pues para la gente de pues eso, vecinos y chavales. Nos vamos a disfrazar, habrán malabares y habrán cucañas y animación para los niños. Y espera un momento porque van a haber muchas cosas en Castellón y mola mogollón, pero nos están llamando ahora mismo por teléfono y que parece que van a haber cosas aquí en Valencia y no pueden llamar más tarde, así que vamos a intentar sacar la llamada al aire. Venga. Venga, y ahora seguimos con Castellón, ¿eh? Y vamos a probar la magia de la técnica. A ver, ¿estás ahí? ¿Cuelgas un momento? ¿Hola? ¿Hola? A ver, uy, se oyen super ecos o algo así. Ahora se oye mucho mejor. Lo oyes bien. Venga, oye, pues ¿qué querías comunicarnos? Bueno, mira, que mañana hay un concierto en... Pasado, el sábado. ¿Sí? Un concierto en el Sky, a las 6 de la tarde empieza. Son cuatro grupos, tocando de Varna, uno de aquí creo. Y bueno, yo, que es por la parte que me corresponde, que somos de Bastis, de Mallorca, y que también tocamos allí. Como sois grupos de... soy gente de Mallorca. De Valencia, creo. ¿Cómo? Este último no lo hemos... yo al menos no lo he oído. Pero que soy de Mallorca, ¿no? Y estáis avisando del concierto de mañana. Sí. Ah, qué guay. Bueno, de mañana no, del sábado. Sí, el sábado. Bueno, ya estamos por aquí, por Valencia, ¿eh? Ajá. Pues eso, comentar un poco a la gente que esto va a ser dentro de una jornada, sí, contra la represión. Mañana a las 11 de la mañana... ¿Me oyes? Es que no, sí, te oigo yo. Sí, ¿no me oyes? ¿No me oyes? Ahora sí. Ah, vale. Pues que mañana a las 11 de la mañana, pues también en el programa que hace Eva, estaremos allí y tal, y pondremos lo que hemos grabado y tal. Ah, guay, guay, porque hoy no lo tenemos aquí. Uh-huh. Oye, pero muy bien que hayáis llamado. De pues nada. ¿Qué? Pues nada, pues ahí, venga, para adelante. Venga, ánimo. Venga, un momento, que yo. Parece que quieren decir la algo. Gente por ahí, aquí. ¿Eh? Oye, un momento. No. Oye. Sí, pero no os vayáis un momento. Ah, vale. Oye, una cosa. Vosotros vais a venir el domingo, también lo podríais anunciar ahora, ya que habéis llamado a vosotros, no lo diré yo. ¿Sí? ¿No? Sí, no, es que yo lo del domingo no... Lo de Castellón, en la Casa Ocupa. No, claro, porque me lo acaban de decir ahora mismo. Primicia mundial. De improviso, ¿eh? Pues ya lo sabéis. Ya lo sabéis, a lo mejor hay concierto el domingo también de la gente de Bad Taste por Castellón. No sabemos más. De todas formas, eso es lo que decís vosotros, que mañana aquí por la mañana y las mañanas de la radio estaréis por aquí y se os entrevistará un poco y comentaréis cosas de Mallorca y tal, ¿no? Pues eso. Hasta ahora. Hasta luego. Poco queda ya. Está muerto. Pues con un poco así de medio jaleo, vamos a centrarnos un poco, vamos a hacernos de centro y lo que vamos a seguir es con la gente de Castellón. No sin antes decir que el concierto este de la gente de Mallorca y de otros tres grupos y que viene dentro de unas jornadas contra la represión, pues nada más que acabemos así de hablar de ocupación y de lo de Castellón, pues nos pasamos con las jornadas contra la represión, recordamos otra vez ese concierto y más cosas. Oímos un poco THC y seguimos. Antes de la llamada creemos que estabais contando actividades que estabais pensando en hacer allí o algo así. Uh-huh. Bueno, lo de la chocolatada y los vecinos. Y ya después también la fiestecilla del mes, bueno, que ya lo he dicho antes, día 2 una fiesta, Prodistri o... De nuevo, ya se ha hecho una para sacar pelillas, para ver si se pueden montar cosas. Una distri con material y cosillas. Y después, todos los domingos, malabares. Y bueno, ya estaba dicho. La verdad es que entre la llamada nos hemos quedado un poco sin preguntas. Sí, un poco decirlo de la casa, que era algo de patrimonio histórico o algo así, que por ahora si hay denuncia o no, si sabéis algo de eso, que eso no creo que no lo hemos comentado aún. Sí, pues lo que nos hemos enterado es que el dueño pues quería derrumbar el sitio donde estábamos, pero al ser patrimonio, pues lo que es el ayuntamiento se lo prohibió, entonces se ve que habrá dicho, pues mira, para que yo no lo pueda tener, pues al menos que lo tengan ellos o no sé. En verdad es que fuimos una vez a Cadena Ser y bueno, intentaron localizarlos desde la radio y uno nos dijeron que estaba en Francia de viaje porque se suponía que era una herencia y que era de dos hermanos y no sé qué. Y uno nos dijeron que estaba en Francia de vacaciones y otro en la Alcora de fiesta. O sea, que no se pudieron localizar a los dueños. Porque desde un principio estamos intentando localizar para llamar y para ver lo que opinan ellos y si tienen, pues... rollos o si te van a denunciar, no van a denunciar o a ver qué quieren ahora que sabemos de dónde sale esta casa. De todas formas, el menudo patrimonio histórico pues está quemado y todo por dentro, como protegen, ¿no? La... Sí, incluso salió en el periódico que querían hacer un centro cívico, pero vamos, eso siempre pica cuando entra la gente, hasta entonces se ve que querían que se derrumbara, ya van. Yeah. A nivel de prensa y eso, ahora que mencionas los periódicos, ¿cómo ha ido? Pues súper bien, o sea, no, desde un principio los hemos tenido allí, las primeras semanas no nos los hemos podido quitar de encima, era levantarte y Canal No, ven conmigo, no sé qué, que sí. Perfil medio de la Ocupa Castellón. Sí, sí, muy fuerte por la tele, por la radio, por el periódico, día tras día, los movimientos que íbamos teniendo, las jornadas, todo, o sea, la gente ha estado súper informada de la ocupación. ¿Y eso lo veis positivo o negativo? Pues por ahora está siendo positivo porque la gente ya no te ve como un simple ocupa, sino que está viendo que nos estamos moviendo como centro social, que aparte de eso, pues sí, habrá gente que se quede a vivir allí, pero más que nada es un espacio abierto para todo tipo de gente, con ciertas ideologías, claro, pero no se evita la entrada a nadie de un principio. Pues podríamos recordar la calle donde está y todo esto, ¿no? Y... sí, pues está situado en la avenida Alcora, número 52, y nada, os esperamos a todos y ya veréis, es muy bonito. Pues ya iremos comentando cosas que transcurran por allí. Jo no he tingut temps, he estat treballant fins a aquest moment, no? Però el que hem de dir és que hem de dir dues coses. Una, que hem de respectar tothom, sempre que tothom ens respecti, o que tothom respecti tothom, no? Jo penso que no hi havia respecte cap a la ciutat per part d'aquestes persones, que per part de la ciutat hi ha hagut molta paciència, perquè aquesta casa ha estat ocupada durant molt temps amb els antics propietaris, sense cap mena de dret, i jo penso que avui és un dia de bona notícia per la ciutat de Banyoles, perquè penso que la ciutat de Banyoles estava una mica enfadada ja amb les coses que es produïen en aquest local. Sempre hem de dir que les ciutats són complexes i que hi pot haver gent que no hi estigui d'acord, però em penso que amb aquest argument que hem donat, és a dir, era casa nostra i teníem una gent a casa nostra, casa nostra amenaçava ruïna, l'hem tirat a terra, havia de ser una zona verda, i després que estigui enderrocat, doncs es podrà acabar d'urbanitzar la zona verda i podrem posar els edificis que fan falta per allà. Esta gente que acaba de entrar y que se les oye decir cosas en directo contra la Shell. Son Protesta Animal, una gente de Banyoles y un grupo pues que ensayaba en el Ateneu Alternativo de aquel pueblo o ciudad pequeñita cerca de Girona. Y deciros que eso, que Protesta Animal, este concierto está grabado en Alemania, en un directo, en una casa ocupada, y que al empezar la voz que se ha oído del alcalde de Banyoles diciendo pues cosas que no son verdad. Y como hay que darse un poco de caña, que hay muchas cosas aún, lo que vamos a hacer es poneros una canción que habla sobre las cárceles o algo así, y empezamos a hablar de estas jornadas contra la represión. Aún no, porque me he equivocado de botón. Demasiado tiempo. Pues finalmente sí, ha entrado y se trataba de Canción de Amor, de la gente de Sin Dios, que la tocaban, pues, o al menos estaba grabada en un disco en el año 93, y como os hemos repetido en unos programas de verano, pero nos lo dijimos la semana pasada y a lo mejor alguien está fuera y nos ha enterado, pues Sin Dios han sacado su Ruido Anticapitalista y el Alerta Antifascista, dos LPs que tenían anteriormente en formato cinta y en compás juntos. Lo que estáis oyendo es el formato cinta, que vale 600 pelas y que lleva un libreto. Y como os comentábamos, pues de los días 16 de septiembre al 20 de septiembre se están realizando unas jornadas contra la represión. Aún no han acabado, siguen, de hecho esta tarde han habido cosas y vamos a empezar pues contando un poco así por encima lo que ha habido. Y así, por encima, ayer miércoles, de las cosas que tenían previstas, pues se hicieron casi todas, o algunas hizo a diferente hora por algún que otro problema técnico, pero se llegó a hacer todo lo que se tenía pensado, como el collage, contra la represión, la inauguración de la exposición de fotos, la comida popular, el pase de diapositivas sobre la heroína no, y la mesa redonda sobre las drogas al servicio del sistema, y también al final se pasó ya a la proyección de la película Panther. Se sirven de azúcar o se sirven de piedad, y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor y la revolución. Hoy jueves, una de las cosas que nos han hecho ha sido el taller sobre la uniformidad alternativa, que se tenía pensado hacer esta mañana a las 12, pero no ha podido ser. Luego lo que sí ha habido la comida popular y unos vídeos autoproducidos. También se ha pasado la película Los violentos años 20 sobre la ley seca, y también ha habido la fumada y bebida popular en la plaza Tetuán, en la que ha asistido bastante gente. Gente además invitada, de excepción. Nosotros nos hemos pasado por allí a fumarnos unos lirios. Y ha aparecido la Rita Barberá, ¿eh? Se ha bajado una bandera española. Pero no se ha fumado ningún porrito. Y bueno, pues se ha celebrado bien. Sí, ha habido colorcito. Sí, como decimos, alguna performance de esta rara, como que de repente apareciese nuestra querida alcaldesa que a 50 metros de donde se estaba allí fumando y allí estando a gusto. Y viéndola ahí. Y hasta se ha creído que no sabía, pienso yo, quién ni quiénes éramos, porque nos ha dicho hasta luego, ha meneado la mano, algunas cosas un poco democrática, que es ella. Y vamos a poner una canción para la gente que ha estado, que se la ha pasado bien en esta fumada y bebida popular dentro de estas jornadas, y continuamos con más actividades, que han habido muchas y vendrán otras. La. esta gente que acaba de sonar son Carajo, un grupo de Jaén. De Jaén o de Córdoba o de por ahí. Ahora sí, eso lo miramos en la maqueta y lo decimos, cantando la canción de Marihuana. Y queremos recordaros una faceta más de Amantes del Ruido, que estamos en un momento muy clave y muy importante. Ya están los cogollos por ahí. Que no se os pase ahora 5 días sin regar o menos, porque hace un calor cete, ¿eh? Pues eso. Deciros que hoy, o a lo mejor todavía siguen por allí, terminaba hoy la jornada con la inauguración de una exposición que titula La Migraña, una persona que se llama El Animal, que hace arte contra el poder, y hoy la inauguraba también después de esta fumada popular que había en la calle. Para mañana, que encabezan el programa con el nombre de Día contra la Explotación Laboral, se va a empezar con un pase de la película Riff Raff de Ken Loach a las 5 de la tarde. Luego a las 7 está programada una charla debate sobre empleo, autogestión, explotación, exclusión, en el que estará gente del colectivo La Coma. Luego habrá una cena popular y terminará el viernes con una fiesta anticurro. Sábado 19, estas jornadas contra la represión se van a realizar casi todas allí en el barrio del Cabañal, y empezarán con una marcha en bici hacia este barrio desde Pont de Fusta a las 11:30 de la mañana. Allí se hará un mural contra la destrucción de un barrio, no a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. Y a las 2 habrá una comida popular también en el barrio del Cabañal. Estas dos cosas serán detrás de la estación nueva de Cabañal. Luego a las 6 hay una charla con el título La represión del progreso contra los pueblos. Esta será en el colegio público de la barriada del Carmen, que está detrás de la gasolinera. Y a esta charla habrá gente de La Punta, un pueblo amenazado por la ampliación del puerto a golpe de containers, gente de la plataforma anticable de Tarifa, en Cádiz, un proyecto de alta tensión impuesto por Europa y la Guardia Civil. Y también estarán gente de allí, del barrio del Cabañal, vecinos y vecinas de allí. Y luego habrá un concierto. Luego habrá un concierto que es el que la misma gente, uno de los 4 grupos que va a estar tocando, pues ha llamado hoy al programa, que ya están por Valencia, que se encuentran muy bien y que este sábado, pues eso, van a estar tocando esta gente de Mallorca que se llama Bad Taste, que de las cuales no os ponemos nada porque no tenemos nada grabado, y eso os remitimos mañana por la mañana, que van a presentar su material nuevo. La semana que viene os lo ponemos por aquí. Y luego hay 2 grupos de Barcelona, que creo que uno es Cruel Humano y el otro H.O.W., y estos 3 grupos, junto a Rusticanos, que son más cerca de aquí, son del puerto de Sagunto, pues tocarán a partir de las 6 en el Spy, que es un espacio que hay en Torrefiel. Y deciros que del único grupo que tenemos algo grabado, pues es de Rusticanos, y es lo que ahora mismo está sonando de fondo y lleva un poquito sonando, con su maqueta Parque Nacional en venta. Me conozco de sobra el final. Debo ser esa clase de animal que tropieza con la misma birria. El más listo volverá a su casa a descansar. Como Jornadas contra la Represión. El domingo 20, después de una limpieza del local, que a las 2 hay programada una comida popular. Y a las 5 y media una charla con el título La prisión dentro de la prisión, FIES, los ficheros internos del especial seguimiento. Y en esta charla habrá gente del colectivo de ayuda a presas y presos. Y luego, para terminar esta jornada, se ha programado una manifestación contra la represión a las 8 en la plaza de San Agustín. Recordaos que los actos que os hemos dicho se celebran en la calle Emporras número 4 del barrio Carmen de Valencia. Y tras haber oído pues un cacho de canción bastante largas que son estas canciones, y hemos oído un cacho pues bastante, yo creo, bien para haceros una idea de lo que hacen los rusticanos, lo que vamos a hacer es, creemos, tenemos una convocatoria más que deciros, más que convocatoria, es un concierto que va a haber en Manresa, que va a estar tocando la banda Hachís. También va a estar tocando La Polla Records y... No, La Polla Sin Records y otro grupo, que no me acuerdo quién es, el Comando Triponchi. Y bueno, es un concierto Manresa, pero hay una gente en Meliana que están intentando montar un autobús para ese concierto, que tiene lugar dentro de muy poco, el 19 de septiembre, dicen por aquí. Y pues comentaros que si alguien quiere ir a este concierto de Manresa, pues... Si alguien quiere apuntarse a este autobús que organiza la gente de Meliana, puede apuntarse yendo al Ateneu Lesclecha, que está en la calle Turia número 2, o si no, llamando al teléfono 96-149-0557. Al teléfono 96-149-0557. Esto para el viaje con entrada, que creemos que vale 3.000 pelas, en autobús al concierto contra la pobreza que se va a hacer en Manresa, con La Polla, la banda Hachís y Comando Triponchi. Ya sabéis, si eso no metéis un toque o llamáis a lo que ha dicho el colega. Y ahora con lo que vamos a seguir es con una canción que vamos a dedicársela a esta gente que está montando estas jornadas contra la represión y que está animando bastante pues este mes de septiembre tan tranquilo que había habido en sus inicios, y ahora pues están pillando muy buenos puntos, se ve la gente, se charla, se comentan cosas y además se hacen. ¿Qué más se puede pedir? Pues esta canción para vosotras. La vida está partida por la llave. despertar, que abre al despertar. Una maqueta que os presentábamos el jueves pasado, de todos estos grupos que os estamos poniendo de Sudamérica, que nos ha hecho llegar una gente que se hace llamar Marco Marca Patito de México. Y esta gente eran de Buenos Aires, de Argentina, y la maqueta la llamaban Días Tristes. Deciros también que antes la canción que se ha oído era anteriormente al grupo este Eterna Inocencia, era la gente del Corazón del Sapo y su canción Matarices, sacado pues del último trabajo que ha hecho esta peña. Gonna take me to paradise. I want to see you cry.

noche camina en la lluvia y camina. Traviesa los montes, traviesa los valles, traviesa los mares, buscando una tierra donde no fuera el progreso una excusa. Huyendo de guerras entre pequeños vestidos hasta grandes, buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Pero vive y camina, camina sin rumbo, camina sin norte y camina. Camina en la calle, camina en la tierra y camina. Camina en la noche, camina en la lluvia y camina. Camina, camina, camina, camina y camina. Como os decíamos, esta es la nueva maqueta y primera maqueta de Ángel, el Super, un cantautor de Villarreal que junto con la distribuidora alternativa Comú de Castelló han editado esta maqueta que llaman Futuro al precio de 400 pelas. Es decir, que el Ángel dedica a todas las personas que luchan y aman esta maqueta y que si eso... pues os iremos poniendo canciones. Creemos que se oye bastante bien las letras y que no hará falta leer ninguna de las letras. Aposté por la vida y perdí una canción. Deciros también que esta maqueta no tiene caja de estas de plástico normales, sino que la carátula es de cartulina así larga y envuelve a la casete. Aposté por la luz de la estrella que lleva la vida. Aposté contra el trueno de la muerte que no pasará. Aposté por la luz de la estrella que lleva la vida. Y vamos a hacer un pequeño cambio, pero aprovechando esta música, y suponemos que a lo mejor estáis pues algo más relajadas ahí fuera después del principio, igual que nosotras aquí con tanta charla y tal, cosas que nos han contado, que ha estado muy bien. Y ahora con lo que vamos es con un grupo de Italia que se llaman Contropotere. Es un directo en una sala en Bradford, en un club que se llama 1 in 12, y viene dentro de un recopilatorio en el que hay mogollón de bandas como Disafes, Editio, bueno, un montón de bandas así que se conocen un poquillo, vamos, que ya llevan ya tiempo por ahí haciendo cosas. Y este disco de directos en este club de Bradford, pues el dinero que salía iba a parar para la gente de Chiapas. Esto lo editaron hace un tiempo y hoy por lo vamos a poner, pues también porque por allí parece que ha llovido muchísimo, ha habido inundaciones con gente muerta. Y encima, pues eso, además de que están súper mal, pues las inclemencias estas de la climatología les están machacando un poco más. Y vamos a oír eso, a la gente de Contropotere. Ataco al Disos, Disos, Disos, Disos, Disos, Disos, Disos, Disos, Disos, Disos. Thank you. vamos a ir yendo. Ya sabéis que lo que habéis oído o escuchado ha sido Amantes del Ruido, que si queréis mañana también lo podéis oír en reposición a partir de las 2 de la tarde, si sintonizáis con Radio Clara Libre y Libertaria, que es el 104.4 de la frecuencia merengada. Sí, nos vamos a ir hasta la semana que viene y nos vamos a ir con una gente de Barcelona que se llaman Les Barbarias o algo así. Es pues cuatro mujeres de allí que además son lesbianas y han grabado esta maqueta en el 98 y os vamos a poner una canción para despedir el programa hoy que se llama Legaliza. Despedimos lo de siempre, amor y odio para quien se lo merezca, no sé qué, no sé cuántos. ¿Tú dices algo más? No. Pues caña y para adelante, como la de Alicante, por ejemplo. ¡Hala!